que denunció los intereses de una tercera internacional comunista ocupada en el mantenimiento de la tiranía estalinista y que trazó un retrato muy, muy vivido de la Guerra Civil Española. Relato personalísimo, pero objetivo, acometido con el ánimo de contar lo que estaba ocurriendo en la contienda bélica, ya fuera en las calles de Barcelona o en el frente ostense, desde el observador local hasta la narración global de una guerra militar y política, asumiendo las propias limitaciones que le confería su único punto de vista y desplegando un importante esfuerzo informativo para luego contarlo de la forma más exacta o aproximada posible y siempre de primera mano. Hoy, en El pasajero de reserva, George Orwell y homenaje a Cataluña. La canción que acabamos de escuchar es una versión de Sánchez Ferlosio, El gallo rojo, interpretado en esta ocasión por Refri y acompañado de Silvia Pérez Cruz y Nacho Vegas. Continuamos ahora escuchando a Ataque 77 y otra versión, la de A galopar, con Paco Ibáñez y Rafael Alberti en El recuerdo. Orwell, autor de Rebelión en la Granja y 1984, que ya había documentado primero las lamentables condiciones de los obreros en el norte de Inglaterra, mostró especial interés por descender hasta la gente del pueblo y significar las vidas de las personas que, por encima de las estrategias, las propagandas y las imposiciones de los aparatos de poder de la República, decidieron levantarse llanamente y con decisión contra una amenaza de aspecto caduco y fauces católicas y aristocráticas, y con un propósito también auténticamente revolucionario. Las trincheras, el perro del campesino gemía desconsolado herido por los soldados. Enseña sus bellos muslos, morenos por la nostalgia. Su honra dejó muy lejos, debajo de un crisantemo. Déjame que te diga al oído algo que debieras saber. Pasarán por la vida sin pena ni gloria una vez más. Dijo: no temas que no habrá juicio. Ahora todos le acusan de haber robado tu encanto. Déjame que te diga al oído algo que debieras saber. Sin pena ni gloria era este tema de Los de Mallorca, La búsqueda. Y nos permite continuar el seguimiento de las pistas que nos conducen hasta una de las obras más representativas de George Orwell, homenaje a Cataluña, que es un testimonio clave de un espacio y un tiempo del siglo XX, y que gracias a las virtudes narrativas de este autor y la honestidad de su mirada, se convirtió en memoria y en documento de un momento y de unos hechos que atravesaron fatalmente nuestra historia y que han sido impunemente edulcorados, manipulados, cuando no ignorados. Por ello, este libro sigue contribuyendo a informar y a rehabilitar ese periodo para aprendizaje de todos. Es el retrato de la lucha contra el fascismo, pero también el recuerdo personal que enlaza con la descripción de una cultura, de unos ideales y de unas gentes. La edición que yo tengo, feliz regalo de una camarada, es la de 2011, traducida por Miguel Templado García, y con una gran e interesantísima introducción de Miquel Berga, en la que cuenta las vicisitudes y problemas de la publicación del libro, así como la tardanza en conocer finalmente el texto tal y como lo conocemos hoy. Vamos a escuchar ahora a la banda Spirit con un tema titulado Spirits a Mosquerols, que nos remite a los momentos más agrestes de homenaje a Cataluña. Texto de homenaje a Cataluña, que destaca sin duda por la precisión y claridad de sus descripciones y también por la viveza de las imprecisiones. El ambiente en los hoteles y las calles de Barcelona, las tediosas esperas en las trincheras de la Sierra Aragonesa, los ilustrativos esbozos de tipos humanos, las observaciones sobre los campesinos que parecen, solo parecen, mantenerse al margen del fuego cruzado. Todo ello contribuye a rehabilitar nuevamente esta obra como un referente narrativo más allá de su componente ideológico o personal. Puede parecer un relato incluso más personal que político o ideológico. La vocación de Orwell, asumiendo sus limitaciones, era la de objetivar todo lo posible y trasladar lo que viera y dijera en voz propia. Y no solo eso, porque Orwell participa, toma la iniciativa y ejerce de miliciano y traslada sus dudas cotidianas, sus reproches organizativos y sus miedos inevitables. Continuamos ahora escuchando una canción, otra versión de Partisan, en esta ocasión interpretada por Corcovado, acompañado de la banda valenciana La Muñeca de Sal.

Through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Hay un aspecto destacado en homenaje a Cataluña y es el sentido del humor orwelliano que con suma naturalidad aparece en los momentos más inesperados o impregna cualquier escena, por dura que sea. Como cuando cuenta la precariedad con la que se equipaban las milicias, las interacciones casi surrealistas entabladas con el enemigo o la recurrencia de la frase «mañana tomaremos café en Huesca». Y con sentido del humor, pero exasperado, también las alusiones al comportamiento despreocupado de los españoles y su falta de precisión y de resolución. Mientras tú duermes tranquilo, yo te echo de menos cuando entro por la puerta y escucho esos ruidos. Ellos cierran las puertas, ellos son infelices, solo tengo mi pestillo y la música que suene. Tú ahora descansas largo y yo te echo de menos cuando escucho esos ruidos, nosotros que nos mirábamos. Nos mirábamos los ojos y no decíamos nada, esperar a que se acabe. Ahora solo pongo canciones. Mientras tú duermes tranquilo, yo te echo de menos cuando entro por la puerta, nosotros que nos mirábamos. Escuchábamos ahora Espalda Maceta, Mientras tú duermes tranquilo. Y continuamos aquí en El Pasajero de Reserva, hablando de homenaje a Cataluña, una obra en la que, al margen de lo ya comentado, pues también hay una progresión narrativa marcada por la estancia en el frente de Orwell y luego la vuelta a Barcelona, a una ciudad que ya casi no reconoce la prohibición del Partido Obrero de Unificación Marxista, que había sido su vía de entrada en el país, ese baile de siglas al que se refiere en los apéndices de las últimas ediciones de Homenaje a Cataluña, refiriéndose a los distintos partidos de izquierdas, al que alude el autor también al intentar comprender el empandullo político que confunde y que neutraliza permanentemente el levantamiento popular y en el que detecta también la intervención y la manipulación estalinista y burguesa, tendente a sofocar las aspiraciones revolucionarias. Vamos a escuchar ahora un tema representativo desde el punto de vista de la canción protesta y revolucionaria. Hablamos de Viva la Quinta Brigada, una canción que muchas podréis conocer a través del cantante irlandés Christy Moore, también de los Dubliners, y una canción que aquí va a estar versioneada por Carlos Núñez, Liam O'Malley, el cantante de los Hot Heart Flowers, y Taraf de Cansebes, una banda de música balcánica que pone la nota discordante nueva y agradecida en esta nueva revisión de Viva la Quinta Brigada. Thank you. I saw the light of morning. A comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and the wealthy. Frank Ryan's men came from another side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid it thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Viva la Quinta Brigada, the passer and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Many Irishmen, they heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. Propaganda from the pulpit and newspapers helped old Duffy to enlist his crew. The word came from Manute, support the Nazis. The men of Clot failed us again. The bishops blessed the blue shirts in Boomerita as they sailed beneath the swastika to Spain. Viva la Quinta Brigada, no pasarán the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Hilliard was a Church of Ireland pastor. From Killarney to the Pyrenees he came. From Derry came a brave young Christian brother, for side by side they fought and died in Spain. This song is a tribute to Frank Ryan, Kid Conway and Dinny Cody too, Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Bonner. Though many died, I can but name a few. Viva la Quinta Brigada, no pasarán the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Charlie Donnelly, Liam Tomlinson, Jim Straney, Jack Nalty, Tommy Patton, Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox, Dick O'Neill. Aquí esta noche escuchando canciones que nos remiten al imaginario de homenaje a Cataluña, a veces directamente, a veces tangencialmente y a veces de una manera totalmente brumosa, pero que en mi foro interno ahora mismo pues guarda cierta conexión. Y ahora vamos a continuar escuchando un tema del francés Cali, Bruno Caliciuri. Antes comentaremos que homenaje a Cataluña, pues como no puede ser de otra manera y tratándose de una obra tan relevante, tan recordada, tan leída también, plantea sombras y plantea discordancias que son denunciadas en ocasiones por gente de la talla de Paul Preston, que en 2013 llegó a manifestar que el libro era un documento marginal, históricamente irrelevante, sosteniendo que podía hacer creer a los lectores que se perdió en realidad la guerra por las manipulaciones soviéticas y la desunión en la retaguardia, cuando no por el auxilio nazi e italiano a la facción golpista. Decir que al margen de que el propio Orwell en el libro reconoce sus carencias y su parcialidad, ya en 1942 dejó escrito que ese sabotaje de la revolución no fue tanto la causa como el hecho de que unos tenían armas modernas y los otros no. Escuchamos Lespoir con Cali a la voz, una canción perteneciente a su disco más combativo y más reivindicativo, el titulado Lespoir, precisamente, y que, como luego comentaremos, también es el título de un libro que guarda estrechas conexiones con homenaje a Cataluña. L'espoir est dans la rue, la victoire au bout de la fleur dont ton ventre pousse un arc-en-ciel avec la gueule ouverte, droit devant, droit devant. Ils ne te font plus peur, les voleurs, les imposteurs, les assassins de joie. Vous vous tiendrez la main jusque-là, jusque-là, jusqu'à tomber les murs avec vos 17 ans. Et puis ce nouveau jour, juste au bout de vos doigts, l'espoir, c'est cette boule délicieuse qui nous bouffe le ventre. Cet énorme soleil, quand j'entends près de toi tous ces milliers qui chantent aux étoiles, aux étoiles. Je viendrai avec toi patiner vers l'amour. Je viendrai pour toujours chercher mes 17 ans au cœur de ton espoir frais comme un petit jour. L'espoir est là partout, l'espoir. Et je viendrai sourire et pleurer près de toi avec le poing serré. Je goûterai la joie en diamant pioché dans tes yeux pleins d'amour et pleins de 17 ans. Tu es l'espoir, ne lâche rien jamais. Ils plieront effrayés sous ta beauté, sous ton rire et sous tes cris qui montent de la rue jusqu'à l'éternité, qui monteront toujours. Et je renifle heureux comme un chien magnifique la poussière d'étoiles que tu sèmes si fier dans mon cœur et tout autour. L'espoir, l'espoir est là toujours. À genoux l'horreur, à genoux les voleurs de joie. La jeunesse est bien là et tu dois t'effacer. Ce jour n'est plus à toi. L'espoir est ton drapeau planté dans tes entrailles. L'espoir est dans la rue, la victoire au bout de la flamme. Dans ton ventre pousse un arc-en-ciel avec la gueule ouverte, droit devant, droit devant. Les voleurs, les imposteurs, les assassins de joie. Vous vous tiendrez la main jusque là, jusque là, jusqu'à tomber les murs avec vos 17 ans. Et puis ce nouveau jour, juste au bout de vos doigts. L'Espoir con Cali. El Espoir que sirve para mencionar, como antes decía, otro relato representativo sobre la guerra civil, en este caso el del escritor y político francés André Malraux. La Esperanza, L'Espoir, que fue novela, guión y película y que sitúa a este señor combatiendo por la defensa de la República como militante entonces de un partido comunista del que poco después renegaría al advertir la consonancia hitleriana-stalinista. Y de L'Espoir vamos a pasar ahora a escuchar a Billy Bragg con un tema titulado Rumors of War, perteneciente a uno de mis discos favoritos de Billy Bragg, el Don't Try This at Home, No Intentes Hacer Esto en Casa. There were soldiers marching on the common today. They were there again this evening. They paced up and down like seabirds on the ground. Before the storm clouds gathering, I must buy whatever tin food is left on the shelves. They're testing the air raid sirens. They've built up the blood banks and emptied the beds. At the hospital and the asylum, saw a man build a shelter in his garden today. As we stood there idly chatting, he said, no, no, I don't think war will come. Yet still he carried on digging. Muchos han sido los que llegaron a Barcelona tras las huellas de Orwell. Quien desde luego en su libro pues dio unas descripciones que invitaban a visitarla. Pero aparte del catálogo de hechos y lugares está la recordada descripción que hace de la ciudad al principio del libro con un escritor recién llegado dispuesto a luchar contra los fascistas y que para su satisfacción encuentra un lugar ideal que supera todas las expectativas. En ese momento, Barcelona es una ciudad en la que la revolución ha calado, es real y las personas se comportan con la nobleza y la solidaridad que se presume en una sociedad de horizontalidad plena. Y ya en la recta final del programa de esta noche vamos a escuchar ahora al toledano Víctor Herrero con este tema singular titulado Avellaneda. Música. sientas el hervor de esta inmensa paz, donde las perdices revolotearán. Donde codornices sí corretearán. En el ardor del capellán, las comendadoras de la caridad. Ya las comadronas sí de la santidad, abrirán surco en la vega, será el camino a la Avellaneda. Los gusanos se alimentarán, donde las lombrices sí se retorcerán, y en la ascensión la divinidad. Ya Santa Teresa en el matorral, ya Juan de la Cruz, sí, como mayoral, abrirán surco en la vega, será el camino a la Avellaneda. Pasajero de reserva, homenaje a Cataluña y George Orwell, estudiante en Eton, policía imperial británico en Birmania, lavaplatos en París, librero en Londres, miliciano del POM, corresponsal de la BBC, editor literario y columnista. Y el pasajero de reserva llega a su fin. Vamos a escuchar una canción del grupo de Granada, grupo de expertos Sol y Nieve, para terminar, Fandango de la Libertad. Y para recibir Cuerdas de Acero de esta noche, que ahora mismo pues está preparándose tras el cristal con canciones de los grupos de siempre, pero menos conocidas de lo habitual, que seguro gustará a los iniciados y a los veteranos. Orwell, cuya alerta y rechazo de los gobiernos totalitarios atraviesa toda su obra, que quizás no hubiera llegado a escribir 1984 si no hubiera estado viviendo en primera persona la guerra civil. aprecia la dignidad y la nobleza del levantamiento popular frente a los golpistas, que son caracteres que, como comenta al final del libro, no reconoce en su propio país, en un país como Inglaterra, pretendidamente más avanzado y madurado, pero que sin embargo dormita bajo el sueño falaz de un parlamentarismo servicial con la tiranía, un parlamentarismo que suprime al trabajador y su memoria. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Nos escuchamos la próxima semana. Os dejamos con Grupo de Expertos Sol y Nieve, Fandango de la Libertad.